diga sí. De verde te ando esperando que diga sí. Haceme llorar si quieres como el ají. Haceme llorar si quieres como el ají. Que llorará esta la dicha que no conseguí. Que llorará esta la dicha que no conseguí. Mi tapa, mi tapa, amor. Cuando nos casemos ahí lloverá ron. Mi tapa, amor. Ahí anda deseando, pero me mentí. Que venga el diablo y te lleve mejor pa' mí. Que venga el diablo y te lleve mejor pa' mí. No te voy a defender nada si no me querí. No te voy a defender nada si no me querí. Picante ayer tu cariño como el ají. Picante ayer tu cariño como el ají. Ya se me hace agua la boca, dámelo a mí. Ya se me hace agua la boca, dámelo a mí. Cuando nos casemos ahí lloverá ron. Mi tapa, amor, mi tapa, mi. Ahí andar deseando pero me mentí. Ahí andar deseando pero me mentí.